hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. De la mañana, 7 minutos, estamos para conversar con el vecino de la localidad de Cosquín, Agustín Marcuzzi, para que nos cuente de qué trata el cierre, este intento de cerrar la escuela artesanal Huanquero. Estimado Agustín, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días para vos, tu audiencia. Sí, estamos en una situación complicada aquí con una de las escuelas municipales, de las tres que tiene Cosquín, que es una institución emblemática, ¿no? Con más de 50 años de trayectoria, de una escuela municipal de cerámica, en donde muchos de los vecinos de Cosquín han tenido una salida laboral con lo que aprenden allí, ¿no? Y estamos en una situación en la cual la escuela se cerró por la cuarentena en 2020 y hasta la fecha no ha sido reabierta. Con el agravante que el año pasado, cuando volvieron los docentes a la escuela, hace poquito más de un año, se encontraron que parte de las instalaciones estaban ocupadas por desarrollo social, que habían desaparecido gran parte del material didáctico, que se habían robado placas de los hornos eléctricos con los cuales cocinan la cerámica, y una serie de faltantes importantes, todos elementos de trabajo, ¿no?, dentro de la escuela. Allí se hizo una denuncia penal, de la cual no hay ninguna respuesta, ¿no? Estimado Agustín, ¿quién sería la persona o el funcionario o autoridad responsable por el patrimonio de esta escuela? Bueno, es directamente, son las autoridades municipales, el director de cultura y el intendente municipal directamente, son los responsables directos. También en este transcurso se jubiló la directora que había, un cargo que no ha sido repuesto, y los docentes que quedaban en la escuela, que son dos, han sido reubicados dentro del plantel municipal, uno de los cuales ni siquiera tiene tareas docentes. Lo que nosotros sospechamos es que el intendente pretende cerrar la escuela y reemplazarla con un pequeño taller que obviamente no tiene nada que ver con los conocimientos que uno adquiere en una carrera, ¿no es cierto?, como es la que tiene la escuela, que está abierta a toda la comunidad, es para todas las edades. Te cuento que en el momento que se cerró por la cuarentena, en 2020, tenía 83 alumnos inscritos solamente en el infanto juvenil, es decir, un número muy importante de chicos en este caso, y también, bueno, los adultos de todas las edades que van allí, inclusive personas de la tercera edad. También se estaban haciendo algunos talleres complementarios, de joyería, por ejemplo, de pintura y otras actividades. Estimado Agustín, para que nos cuente brevemente, para quien no sabe la historia de esta escuela, la importancia que tiene para el patrimonio cultural de Cosquín, que es la capital del folclore, ¿de qué trata la escuela Huanquero? ¿Cuál es su importancia en la educación local y en la preservación de las tradiciones culturales? Bueno, es muy importante por todo lo que estaba expresando, ¿no? Porque primero que es un patrimonio que lo abraza la comunidad. Nosotros somos, yo estoy representando un grupo de vecinos que nos hemos autoconvocado, con ex docentes de la escuela, estamos tratando de que no se pierda Y es muy importante para la comunidad porque también, como decías, rescata parte de nuestras tradiciones, como es la cerámica, que no solamente la tradicional, sino también técnicas más avanzadas, lo que realmente permite que algunas de las personas hoy estén viviendo de ese aprendizaje que es tan importante, sobre todo en estas comunidades donde escasea mucho el trabajo, ¿no? Sabemos los problemas laborales que tenemos en Punilla. Y como vecinos autoconvocados, ¿en qué instancia se encuentra el reclamo? Bueno, se ha solicitado una audiencia con el señor intendente, la cual todavía no tiene respuesta. También hemos comprobado que la escuela está cerrada, hemos hecho un acta con una escribana, porque el intendente hizo declaraciones que se estaban haciendo trabajos de recuperación, la escuela está abandonada, su edificio no está en condiciones de iniciar las clases. Si hicieran hoy, tendrían que hacer muchos arreglos porque se ha deteriorado, por ejemplo los baños no funcionan directamente, y hizo declaraciones el intendente que habían iniciado los trabajos. Nosotros fuimos con la escribana y constatamos que eso no es así. Y bueno, estamos haciendo actividades, estamos informando a la comunidad de toda esta situación para sumar voluntades, a ver si podemos evitar el cierre. Estimado Agustín, muchísimas gracias por tu testimonio. Seguiremos de cerca lo que vaya pasando y esperemos que rápidamente se normalice el funcionamiento de esa importante escuela cultural que tienen en Cosquín. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esto. Y bueno, los tendremos al tanto de las novedades que puedan surgir. Muchas gracias. Hablamos con Agustín Marcuzzi, vecino de la localidad de Cosquín, en vistas del cierre preventivo ya hace bastante tiempo de la escuela Huanquero. Y bueno, la responsabilidad que recae sobre el intendente Gabriel Musso de esa localidad. Y esta que llega es Paola Bernal, del que se va y no vuelve.